música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. ¿Por qué nos es querida la historia de Chile? ¿En qué momento y a quiénes en nuestra Argentina la historia de los vecinos se nos hizo carne? El vínculo entre ambos países siempre fue mucho más poderoso que lo que los poderosos de ambos países nos hicieron creer. Ahí está Sarmiento, viviendo en ambas latitudes. Antes, San Martín, O'Higgins, Bulnes. Después, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra y todos los Parra. El Música sin clasificar esta vez está dedicado a uno de los poetas y cantores necesarios, símbolo entero del Chile que soñaba y que nos hizo soñar hasta que bajaron los chacales para acabar con el sueño. Hablo de Víctor Jara, y los argentinos van a cantarle. Como corresponde, empezamos con su manifiesto. Tierra.

antes de que lo fusilaran, que fue el detenido con el que más se ensañaron. Salvajemente le machacaron las manos para que, si por acaso saliera vivo, nunca más tocara la guitarra. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Que había nacido un 16 de septiembre de 1932, era parte de la esencia misma de ese Chile que vivió la dictadura cívica de González Videla y las históricas postergaciones de los chilotes, ignorados por la alta política. Y el pueblo lo convirtió en su cantor. Thank you.

Deja la vida volar, por Pedro Aznar. Charagua, por la Orquesta Sinfónica de Concepción. Y Te Recuerdo Amanda, por Mercedes Sosa. Todos temas de Víctor Jara. Y en el cierre, de León Gieco, chileno y argentino. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.